En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre en el 101.4 o desde la televisión, desde Teleelch o desde la web teleelch.es o desde la app gratuita que puedes descargarte en tu móvil Teleelch. Es jueves 17 de febrero de 2022. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Hoy escucharemos al técnico del Elche, a Francisco, en la previa de ese partido que vamos a vivir mañana a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero, Elche-Rayo Vallecano. Dos equipos que vienen de perder, el Elche tras cortar su magnífica racha de 2022, el Rayo que lleva tan solo un punto de los últimos 5 partidos, está en su peor momento, pero aún así sigue haciendo en números globales un campañón, semifinalista de la Copa del Rey, y de momento con 11 puntos de ventaja sobre el descenso. Para ser un recién ascendido no está pero que nada mal. Para ese partido Francisco tiene 20 jugadores, lo que ya comentamos a lo largo de la semana. Hoy ha confirmado definitivamente que Lucas Boyén no está al 100%, pero que lo espera para el partido frente al Levante. Y ojo para los que pensaban que el partido en Borriols, en el Ciudad de Valencia, iba a ser coser y cantar. Ayer en el partido atrasado en su día por las competiciones europeas, el campeón de liga cayó en el Wanda Metropolitano contra el colista. Atlético de Madrid 0, Levante 1. Saltó la banca. Las críticas arrecian de manera brutal contra el Cholo Simeone y los suyos. Y el Levante, que parecía que no tenía invitación a la boda, se llevó a la novia, se llevó los regalos, la lista de boda y arrambló con todo. Aún así el Levante, ahora con 14 puntos y su partido ya recuperado, sigue estando lejos, muy lejos de la salvación, a 10 puntos, pero claro, después de este resultado, la cosa cambia. Antes del Elche, jugará el lunes en Vigo contra el Celta, como para confiarse. El técnico del Elche ha dejado claro que Lucas Boyé es un jugador muy importante, pero que no dependen de nadie. Francisco. No. Partiendo de la base de que todo el mundo sabe que Lucas Boyé es un jugador muy importante para nosotros y esperamos recuperarlo muy rápido, nosotros no dependemos de nadie, de ningún jugador. Nosotros dependemos del colectivo, de que la gente sepa lo que queremos hacer y si echamos la vista atrás, el día de Granada no jugó Lucas Boyé, el día del Español no jugó Lucas Boyé, el día de Villarreal salió en el 70 y es verdad que nos dio el gol de la victoria. Aquí al final dependemos del equipo y esto es lo que tenemos que tener en vena y en sangre y así va a ser. Por supuesto es jugador importante, mañana no estará Gumbau que venía jugando, no estará Gonzalo Verdú que venía jugando. Pero es que cuando le ha tocado jugar a Raúl Guti lo ha hecho bien, cuando le ha tocado jugar a Iván lo ha hecho bien y cuando le ha tocado jugar a cualquiera de ellos, ¿no? A Diego González, es que al final el nivel es muy alto de competitividad entre el equipo, entre los jugadores y eso hace que el nivel del equipo sea bueno y por eso hemos sumado puntos en la última semana. De ahí no nos vamos a bajar y repito también, Lucas Boyé es un jugador muy importante para nosotros, pero no nos va a sacar de nuestro guión porque Lucas no esté. Vamos a seguir en nuestro camino y sacar el mejor rendimiento del que esté disponible. Palabra del técnico del Elche, un hombre con confianza absoluta en sí mismo, en su método, en su filosofía y aún consciente de la trascendencia de Lucas Boyé. Hay que dejar claro que aquí lo que manda es

Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. One, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. Ahí seguimos, en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, con toda la fuerza, con todo el vigor, con toda la energía que mañana esperemos verle al Elche para seguir siendo fuerte en casa. Ganándolo de casa, el Elche seguirá en primera división. Eso es así, un dato irrefutable. Quedan 42 puntos, 14 partidos. No hace falta sumar ni el 50% de los puntos, ni siquiera el 40. De los 42 puntos, sumando menos de un tercio, una cuarta parte, con sumar 10 puntos de los 42, el Elche se metería con 36, los que necesitó el año pasado para salvarse, incluso con uno menos también era salvación, porque descendió el Huesca con 34. Y este año la tendencia nos dice que haría falta un punto menos de esos 35 que el año pasado hubieran sido suficientes para seguir en primera. Es decir, 34, pero claro, nadie se fía porque al final los de abajo suelen apretar un poco más, pero vamos, va a estar ahí, 35, 36 puntos más bien abajo que arriba. Así que ganándolo de casa, el Elche lo tiene muy bien, pero hay que ganar, que los partidos se envenenan. ¿Quién le iba a decir anoche al Atlético de Madrid, que pensaba que era un trámite, ganarle al Levante para adelantar al Barça y meterse en Champions? Contra el colista era coser y cantar, pues el colista que estaba desahuciado por todos, qué grande es el fútbol, dio el bombazo y ganó 0-1, como para fiarse de que el Elche allí tiene que ganar, vamos, porque toca. Ganará porque haga un buen partido, ganará porque le ponga más intensidad, ganará porque esté convencido de ganar, porque le ponga el alma y el corazón a ese partido. Pero no porque el Levante esté desahuciado, que ya lo vimos ayer. No te puedes fiar. Por ejemplo, uno de los mejores, el joven jugador Fran García, elegido como el jugador 5 estrellas del mes de enero por parte de la afición de Vallecas, dejaba claro que el partido de mañana aquí en el Martínez Valero debe ser el punto de inflexión del Rayo Vallecano. Es decir, que se agarran a que las estadísticas están para romperlas y tarde o temprano, pues el Rayo va a sumar su primera victoria de 2022. Esperemos que sea más tarde que temprano. A partir de la semana que viene que haga lo que quiera, pero que no lo consiga. Lo reconoce el joven extremo Fran García. Creo que el partido del Elche es un punto de inflexión para ir allí a hacer un buen papel, coger buenas sensaciones y llegar aquí para afrontar dos partidos que son vitales para nosotros y seguro que cambiar esa dinámica. Pues esperemos que no cambie mañana porque el Rayo es el segundo peor visitante. Bueno, ahora mismo ya el peor, porque el peor era el Levante con 2 puntos. Con los 3 de ayer, el Levante fuera de casa ha sumado 5, los mismos que el Rayo. Rayo y Levante junto con Alavés son los peores a domicilio, los que menos puntos han sumado. Insisto, llama muchísimo la atención que de los 31 puntos sumados por el Rayo Vallecano esta liga, 26 hayan sido en Vallecas y solo 5 a domicilio. Como decía Rodri, el ex jugador del Elche que fue capitán también en los 90, que anoche fue uno de nuestros invitados en el programa de Teleelch Somos de Primera, él ha jugado en Vallecas y nos lo decía cuando decíamos, ¿cómo es posible que el Rayo haya sacado el 90% de los puntos en su casa y tampoco es fuera? Dice que el Rayo juega para ese campo, o sea, los equipos no tienen esas medidas, la gente está muy pegada, el Rayo le saca mucho provecho a su terreno de juego y es una de las claves por las que el Rayo se ha hecho fortísimo en su estadio. Pero fuera de casa, pues baja muchos enteros. Primero porque las dimensiones ya no son las mismas. No tiene a su afición a favor. y además porque los rivales sí están acostumbrados a jugar en campos más, más grandes. Un Rayo que también tiene ahí una pequeña guerra civil entre los futbolistas que apoyan a los aficionados para que estén, pero los aficionados y algunas peñas más o menos, digamos, más radicales, pues están en pleno divorcio con la directiva, que en este caso capitanea a su presidente Martín Presa, y el otro día salía Trejo, Óscar Guido Trejo, que fue jugador aquí hace más de una década, que allí es santo y seña, que es el jugador con más asistencias en Primera División, salía a, de alguna manera, apoyar a los aficionados en contra de su propia directiva, con lo que yo supone de jugarse, porque está en pleno proceso de renovación. Pero bueno, para que veáis que allí no se llevan bien los futbolistas con sus directivos, y como digo, eso yo creo que también salpica en el terreno de juego. Le preguntamos a Francisco, técnico del Elche, ¿cuáles son las bajas confirmadas para el partido de mañana? Sí, bueno, ya sabéis, al final la baja por sanción de Gerard, la de Verdú, y luego por lesión, bueno, todavía no tenemos 100% a Boyé, que entendemos que no llegará para el partido mañana. Eli Palacio, Liberto, bueno, pues tiene una rotura en el isquio que también le va a impedir. Entendemos que tampoco va a ser muy larga, pero sí, esta semana tampoco va a estar disponible. Veremos la evolución que tiene a lo largo de la semana que viene. Y bueno, y el resto prácticamente todo disponible para afrontar el partido de mañana. Le preguntamos sobre Lucas Boyé, si pensaba que para el partido frente al Levante, la semana que viene, viernes 25 de febrero, podría llegar a tiempo para ese partido. Pues ese es nuestro objetivo, y el de él también. Pero ya digo, de momento no ha podido ser, sigue ahí con una molestia, y aunque estamos haciendo y poniendo todo de nuestra parte, todos, para recuperarlo cuanto antes, bueno, pues lo mismo, habrá que esperar la evolución de la semana que viene, y como todo el mundo sabe, pues ojalá, ¿no?, que podamos tenerlo ya para Levante. Ojalá, esa es la previsión, que pueda llegar al partido frente al Levante. El técnico del Elche, reconocía que es importante no arriesgar con Boyé, y se congratula de tener ya a Ezequiel Ponce. Sí, al final es importante recuperar a Lucas al 100%. No podemos arriesgar. Bueno, el día del Villarreal es verdad que se arriesgó para su vuelta y nos ayudó con un gol que nos dieron 3 puntos. Pero estamos en un momento clave, él sabe que él es el que mejor se conoce, y si él dice que realmente no está bien, conociéndolo, es que no está bien. Así que es importante darle su tiempo para recuperarse, sabiendo que lo necesitamos. Y bueno, con respecto a Ezequiel, ya lleva prácticamente 7 entrenamientos, 8 entrenamientos con el equipo. Estamos muy contentos porque al final vamos viendo una evolución importante en cuanto a lo físico y en cuanto a esa estabilidad de la rodilla. Y bueno, y mañana estará en convocatoria. La intención es que ya pueda disputar minutos y que vaya cogiendo el ritmo físico que requiere esta categoría. Y bueno, él está muy por la labor, así que esperemos que mañana pueda tener minutos y pueda aportarnos lo que él puede hacer, ¿no? Entrará, por tanto, ya en convocatoria el argentino procedente del Spartak de Moscú, cedido con opción a compra, Ezequiel Ponce. Seguramente tiene ya minutos, teniendo en cuenta que el 11 titular va a tener a los dos delanteros que le quedan sanos, más Ezequiel Ponce, que tendrá seguramente minutos en la segunda parte. Por cierto, ¿qué 11 va a poner el técnico del Elche? Pues apostaríamos por estas 3 novedades, con las ausencias de Palacios, que se rompió en la primera parte en el Sánchez Pizjuán, y también las ausencias de Gonzalo Verdú y Gerard Gumbau, que vieron la quinta cartulina amarilla y tendrán que, por tanto, descansar y cumplir ciclo. Esas 3 novedades serán cubiertas por Barragán, lateral derecho, y Pedro Vigas en el centro de la defensa, y en el centro del campo Raúl Guti, con lo que el 11 que pondrá Francisco sobre el tapete sería el formado por Edgar Badía, con ese 1-4-4-2, en defensa Rocco y Pedro Vigas como centrales, Mojica lateral zurdo, Antonio Barragán lateral derecho, centro del campo para Omar Mascarell junto a Raúl Guti, Fidel banda izquierda, Tete Morente banda derecha, y arriba Pere Milla y Guido Carrillo. Un Guido Carrillo que tenía molestias en un golpe tras el partido frente al Sevilla, que los primeros 2 días entrenó con el readaptador para recuperar ese golpe, pero no deja de ser más que un golpe, y afortunadamente tanto ayer como hoy ya ha entrenado con absoluta normalidad. Por tanto, las cuatro bajas, la de Boyé, más Palacios, Verdú y Gumbau, 20 jugadores disponibles para el técnico blanquiverde. Hablo, lógicamente, siempre de los profesionales. Luego está John Chetaulla, el central que suele acompañar en muchas convocatorias, pero que está lesionado también. Profesionales de los 20, de los 24, 20 están disponibles. Bueno, tendrá que introducir, si quiere completar la convocatoria de 23, con jugadores del filial. Y bueno, pues vamos a esperar que elija a los mejores. Toquemos madera que en el entrenamiento de esta tarde, hoy a las 6 de la tarde, a puerta cerrada, no haya lesionados, porque Lucas Boyé se lesionó precisamente hace una semana en el entrenamiento del jueves tarde, y fue ya el viernes por la mañana cuando iban a viajar, cuando se decidió que no viajase. Por tanto, bueno, pues se espera que dos semanas después de esa lesión pueda estar para el partido contra el Levante, que será justo a los 15 días, de jueves a jueves, 14 días, más el partido contra el Levante, llegaría justo a los 15 días tras lesionarse el jueves pasado Lucas Boyé. Seguimos escuchando al técnico del Elche. Hablaba de que siempre es difícil ganar, cuando se le ponía el ejemplo de lo que sucedió anoche en el Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid, que solo había perdido un partido en su estadio, ya puede decir que ha perdido dos, y además contra el colista y prácticamente desahuciado. No es la primera vez ni la última que va a pasar esto. Recuerdo hace muchísimos años, en el Camp Nou, el Barça, que se estaba jugando la Liga, llegó el Hércules, que estaba descendido matemáticamente, y ganó el Hércules, por poner un ejemplo. Sé que esto no suele ser habitual, pero pasa. Y ayer pasó. Lo digo para poner sobre aviso a quien considerase que el partido del próximo viernes contra el Levante estaba ganado de antemano, porque el Levante ya está hundido. Sí, sí, hundido. Pero al que se lleva por detrás es al Atlético de Madrid. Bueno, pues Francisco habla de lo difícil que es ganar y también pide el apoyo a la grada. Sí, por supuesto. Al final, en primera división, para cualquier equipo es difícil hoy, a esta altura de temporada, ganar. Bueno, nosotros sabemos de la importancia que tiene el partido de mañana, porque es el próximo y para nosotros es más importante, ante un rival pues que la mayor parte de esta temporada ha sido la revelación de primera división, con un buen equipo, bien trabajado, con puntos en la clasificación suficientes como para estar muy distanciado de la zona de abajo, y por lo tanto un partido muy complicado. Bueno, como bien dice, el que piense que va a ser fácil porque el Rayo no está en su mejor dinámica de resultado, pues el mismo se engaña. Nosotros no hemos preparado el partido como siempre, la gente sabe a qué nos vamos a enfrentar y cómo tenemos que hacerlo para sacar los tres puntos adelante, que es nuestro objetivo. Y si mis jugadores se suman a pedir la ayuda de nuestra gente, pues yo también. Como siempre digo, al final el apoyo en el Martínez Valero es fundamental, nuestra gente nos lo está dando, y entre todo, bueno, pues esa comunión que tiene que hacer que el equipo llegue al final del partido con tres puntos importantes. Tres puntos importantes, un técnico que está contento con los fichajes del mercado invernal. Sí, bueno, ya aquí que jugó el otro día en Sevilla, verdad que con el 1-0 y en un campo complicado y difícil, pero estamos muy contentos. Luego, bueno, pues el Lucas Olaza también está entrenando y está perfectamente, en perfectas condiciones para jugar. Y bueno, y veremos el transcurso de mañana cómo se da para que pueda hacerlo. Y el tema de Ezequiel, pues ya he dicho antes, al final está ya preparado, quizás no al 100%, esto es evidente y también hay que ser realista, pero sí está para aportar al equipo. Y bueno, es necesario también que él vaya viéndose dentro de esa dinámica de equipo, de que pueda ir disputando minutos para volver a ser el jugador que nosotros hemos visto y queremos que sea, ¿no? Un Francisco que reconoce que el partido es muy importante, como cada uno de los que juegan, y que la victoria tiene que seguir siendo el único objetivo de la plantilla. Ni la tabla clasificatoria, ni los puntos de colchón con el descenso, ni el Levante de la próxima semana, solo poner el foco en el rival de mañana. Sí, sí, sí. Al final, ya decía yo, la semana del Alavés, la semana de... Bueno, pues al final, el próximo partido siempre hablaremos de esta situación, muy importante. Por lo tanto, ellos vienen de una dinámica no buena en cuanto a resultado. Al final, verdad, están en semifinales de Copa del Rey, que es muy importante para un equipo como el Rayo, y que tiene jugadores, bueno, que estarán dando un nivel muy alto en primera división.

AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. Mañana a las 9, Elche y Rayo Vallecano buscan 3 puntos de permanencia tranquila. El Elche, para confirmar que sigue en un buen momento y más en casa a pesar de caer en Sevilla. El Rayo, para salir de su particular crisis. Mirando los guarismos, no hay tantas diferencias. El Rayo ha marcado los mismos goles que ha encajado, 27. El Elche, por ejemplo, ha marcado uno menos, 26, pero sí es cierto que ha encajado 6 más, 33. Dos de ellos, bueno, estropeó un poco la estadística el Sevilla con ese 2-0, pero bueno, caer en Sevilla desde luego no tiene que sorprender a nadie porque entra dentro de lo normal. De hecho, el Elche nunca ha sido capaz de ganar allí. Un partido en el que el factor psicológico puede ser importante. Yo, si me dicen cuándo quieres jugar contra el Rayo, te diría ahora, mañana. ¿Por qué? Porque está en el peor momento. Yo preferiría jugar mañana contra el Rayo, que es lo que toca, que no jugar cuando estaba en pleno auge. Cuando terminó la primera vuelta, sexto clasificado en puestos europeos. Ahí es más peligroso el Rayo. Vamos a ver qué Rayo nos encontramos mañana. Pero que el Elche sea capaz de partir el Rayo. Francisco. Sí, bueno, no sé lo que pueda tener en la cabeza Iraola ahora, ¿no? Para afrontar el partido de mañana. Lo que sí tengo claro que en esta competición todo el mundo quiere ganar. Hablaba un compañero antes de la victoria del Levante en campo del Atlético de Madrid. Las dinámicas se rompen. Nosotros vamos a intentar la dinámica, venimos de perder, rompen la mañana y ellos tratarán de romper su dinámica negativa en cuanto al resultado. Nosotros hemos analizado el Rayo, sabemos el potencial que tiene, sabemos de lo agresivos que son con balón y sin balón. Y repito, no hay que olvidar que hemos hablado toda la temporada, todo el mundo del Rayo, de un equipo vistoso, un equipo que ha gustado verlo jugar y que ha conseguido puntos suficientes como para ganarse la tranquilidad de afrontar el último tramo de liga, bueno, pues intentando solucionar la temporada cuanto antes. Así que lo que sí me ha preocupado es de que nuestra gente, nuestros jugadores sepan en qué momento estamos y cómo tenemos que afrontarlo. Esto es lo realmente importante para nosotros. Sobre los horarios, 3 viernes consecutivos, ¿le gusta, le disgusta? Bueno, al ser así, es verdad que las semanas para nosotros casi que se convierten en normales, ¿no? A pesar de no jugar sábado o domingo, el ciclo y el microciclo en este caso de trabajo prácticamente es igual, jugando de viernes a viernes. Bueno, debe ser que tenemos mucho tirón en televisión los viernes por la noche, posiblemente. Vamos a confiar en esto, que sea así, que a la gente le gusta ver al Elche y ojalá no sigan poniendo muchos viernes y el equipo consigue victoria. De lo contrario, ya digo que no estaré contento. Pero ahora mismo centrado, ya digo, en hacer la semana que viene igual que hemos hecho esta y preparar los partidos toque cuando toque, si es el viernes, pues a intentar hacer lo mejor posible. Tira de ironía, de fina ironía y de humor inglés, Francisco, cuando dice que será que tenemos mucho tirón en televisión cuando nos ponen tantos viernes. Sobre Pedro Vigas y Pastore, dos nombres propios por los que se les preguntaba. ¿Por qué Pedro Vigas no fue titular en Sevilla? Ha reconocido que arrastraba molestias. Y Pastore lo ve como segundo delantero, lo ve muy bien, cada vez lo ve mejor, pero no termina de demostrar el jugador que fue. Bueno, con respecto a Pedro, la semana pasada es verdad que tuvo algunos problemas. De hecho, al inicio no pudo completar sesiones, incluso ni iniciarlas por un problema en la cadera de un golpe del partido del Alavés. Y bueno, no llegó al 100% para jugar en Sevilla. Yo siempre digo, al final tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, para el equipo, y cuando un jugador no está al 100%, ahora mismo no puede entrar en el 11 porque nos jugamos demasiado para ser egoístas y pensar solamente en uno, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues un poco fue por ahí también la decisión de que iniciara el partido otro compañero. Después de Pedro venir de hacerlo muy bien contra el Alavés. Y con respecto a... Me quedo con esa frase. Nos jugamos mucho para ser egoístas. Lo dice por cada jugador. La verdad es que la filosofía de Francisco es que es como para ser fiel a su mentalidad. Es que en todo lo que dice, y no da puntada sin hilo, tiene más razón que un santo. Y además lo dice con una firmeza y con una convicción que, claro, el futbolista no le puede discutir absolutamente nada. O sea, el que tenga el más mínimo problema, que lo diga. O sea, aquí nada de individualidades. Aquí vale lo colectivo y el Elche se juega tanto que jugar con 10 y medio o con 10 y tres cuartos no vale. El Elche tiene que jugar con 11 tipos que pongan el corazón, la energía y toda la fuerza que tengan disponible en esos 90 minutos. Hablaba de Pastore. Pastore, bueno, lógicamente es un perfil muy diferente a lo que está jugando ahora, ¿no? Cuando juega Pere o incluso cuando ha jugado Lucas y Carrillo juntos, es muy diferente. Pastore es un jugador de juego entre líneas, no es un jugador que nos vaya a dar mucho espacio. Bueno, es el jugador más inteligente posiblemente que tenemos dentro de la plantilla a nivel ofensivo en cuanto a saber bien los espacios en campo contrario para hacer jugar a su compañero. Pero bueno, pues ahora mismo estamos declinando apostar por otro perfil que nos está yendo bien también. Y bueno, Pastore, ya digo, estamos encantados con él y muy contentos. Y bueno, lo único que pido es que cada jugador, cuando tenga que jugar, pues que lo aproveche al máximo y lo ponga difícil al compañero que esté haciendo, ¿no? Lo de Francisco con Pastore se llama inteligencia emocional, porque no recuerdo un entrenador que hable tan bien de un futbolista y que lo ponga tan poco. Y claro, Francisco tonto no es. Tendrá otras cosas, pero vamos, es más listo que el hambre. Y sabe que Pastore, que es un jugador especial, porque lo es, por todo lo que ha sido, aunque ahora, por desgracia, ya pues no sé si las fuerzas u otra cosa no le acompaña tanto, pero sabe que tiene que tenerlo preparado, mentalizado, con cariño, para cuando salga. El otro día, por ejemplo, salió, pero es cierto que ese triple cambio que hizo, sobre todo con Pastore y Piatti, pues no le salió bien porque salieron con el 1-0 y a los dos minutos de salir ya le habían marcado el 2-0. Y se puede decir, bueno, no acertó en los cambios. Bueno, se puede decir, pero es cierto que no varió el partido porque es que llegó el 2-0 enseguida. Pero es cierto que le estaba dando en ese momento, bueno, pues los 20 minutos que quedaban para intentar girar el rumbo del partido. Alguien diría, bueno, y seguramente porque no tenía nada más. Bueno, pues de delanteros no, es cierto. Si hubiera tenido a Ezequiel Ponce o a Lucas Boyé, seguramente hubiera echado mano de ellos. Pero Pastore, si es tu jugador, si le estás pagando y no poco, tienes que tenerlo súper mentalizado, tienes que saber llevarlo, y creo que Francisco lo está haciendo francamente bien. Además, ojo la frase que ha dicho. Es el jugador más inteligente de la plantilla en el ámbito ofensivo, en leer espacio, y estoy encantado con él. Claro, el jugador recibe este mensaje y dice, bueno, cuando me vuelva a poner, este tío que confía tanto en mí, voy a darlo todo. Aunque no me alcance para ser titular, o para cambiar los partidos, pero voy a darlo todo. Si tú cada vez que te preguntan de Pastore o no dices nada o lo que dices no es muy positivo, pues un jugador de esa talla que lo ha sido, que ha sido un jugador muy importante y ahora pues el entrenador de turno te raja, pues no vas a sacar nada de él. A mí me gusta la manera en la que está llevando Francisco no solo el equipo, sino yo creo que el propio vestuario, ¿no? Psicológicamente hablando, y hay que hacer de psicólogo, y en esto Pacheta, siempre lo he dicho, era un auténtico maestro, pero Francisco no le va a la zaga, ¿eh? Está sabiéndolo llevar bien, con otro tono, menos pachetista, con menos humor a veces, pero yo creo que lo está llevando bien. Lo que pasa es que, bueno, hay ciertos jugadores que nos gustaría verlos ya de una vez por todas, pero no hay manera, como es el caso sobre todo de Pastore, al que le exiges mucho más, porque tiene mucho más, o ha tenido mucho más, y olvidarse no se le ha olvidado. Si físicamente está ya mucho mejor, algún partido tendrá que despuntar, algún partido tendrá que demostrar, tendrá que dar esa asistencia, tendrá que, ¿por qué no hacer ese gol? Vamos a esperar lo que sea en esta recta final del campeonato. Bueno, pues mañana Elche Rayo, 9 de la noche, desde las 8 y media, te lo contamos aquí en la sintonía de Marcador, aunque mañana tendremos edición del Elche en Punta y seguiremos escuchando algunos cortes de Francisco, también a Andoni Iraola, el técnico del Rayo. Hablaremos del rival, todo ello aquí en la sintonía del 101.4. Que tengáis feliz tarde, mil gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.